El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:09 en este momento. Hoy martes 25 de abril de 2017. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Temas del día de hoy, bueno, aunque usted no lo crea, vamos a meter lo de la ley de 1973 en cuanto a los jubilados. Ahí se los andan bombeando, ¿no? Sin querer queriendo, cuando usted se descuida, bueno, le hacen ojo color de hormiga lo de su jubilación. ¿Cómo entender esto? Pues vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es especialista en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Nos va a dar un panorama de qué está sucediendo con la aplicación de las nuevas normas y en qué estatus queda esta ley de 1973. Vamos a platicar con el licenciado Mauricio Tabé Echarte, él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, y vamos a preguntarle, ¿qué impacto tiene las elecciones del Estado de México en la Ciudad de México? Aunque usted no lo crea, el 80% de las personas que viven en este estado dormitorio de la República Mexicana trabajan en el Distrito Federal. Vamos a platicar con el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y Fiscalía de Veracruz investigan a Eva Cadena, diputada local con licencia y ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, luego de que fue exhibida en un video recibiendo 500 mil pesos en efectivo, presuntamente para Andrés Manuel López Obrador. Aumentan 70% los homicidios en el primer trimestre del año y 75% están vinculados al narco, según la organización Semáforo Delictivo. Comité de Autorización de Escoltas a Exfuncionarios Públicos retira 34 elementos de seguridad al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por lo que ahora cuenta con solo 10 escoltas y 3 vehículos a su disposición. Fiscal federal estadounidense liga al gobierno de Coahuila con el narco y califica sus documentos como no confiables por la presunta complicidad de la administración estatal, encabezada por Rubén Ignacio Moreira Valdés, con el grupo criminal de los Zetas. Organización Mundial de Comercio avala a México para imponer sanciones económicas a Estados Unidos hasta por $163 millones por restricciones a la venta de atún. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, envió a la Cámara de Senadores la propuesta de 18 personas, obviamente, para ver si agarran hueso como magistrados. La información la tiene Diego Rivero. El punto crítico. Con Eduardo. El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República 18 propuestas para magistrados en materia de combate a la corrupción, esto a tan solo unos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones. A través de la Gaceta Parlamentaria, el presidente propuso la designación de Álvaro Castro Estrada, Jesús Rojas Ibáñez y María Zaragoza Ziegler como magistrados de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A Además, para integrar las 5 salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, propuso el nombramiento de Javier Armando Abreu Cruz, Verónica Aguilera Horta y Ana Yadira Alarcón Márquez. Además, propuso la designación de Alejandro Alpide Tobar, Antonio Alpizar Salazar, Guillermo Aragón Lagunas, Gerardo Chávez Chaparro, Alejandro Jesús Díaz de León y Hortensia García Salgado. La lista de magistrados propuestos la contemplan Gustavo Guerrero Gutiérrez, Luis Iturriaga Velasco, Claudia Morales Lara, Marco Antonio Palacios Ornelas, Víctor Mariel Soulé y José Luis Stein Velasco. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y de la Cámara de Diputados, el presidente Enrique Peña Nieto mandó a la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados mandó a Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, para que comparezca por instrucciones del señor presidente. Diego Rivero también trae la información. Este martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, compareció ante la Cámara de Diputados en la Comisión de Relaciones Exteriores. Reconoció que hay brotes de nacionalismos que intentan cerrarse al mundo y una insistencia de actores políticos que cuestionan el principio de integración global. Sin embargo, insistió en que México ha sido un incansable promotor de unidad a pesar de las circunstancias nuevas que se enfrentan. En materia de política exterior, ante el reto, agravios y políticas amenazantes de Estados Unidos específicamente, México ha planteado algunos pilares de acción, como diversificar nuestras acciones hacia el resto del mundo. México aprovecha esta coyuntura para hacerse más presente en el mundo, resaltó. Frente a Estados Unidos, el reto lo enfrentamos con convicción. México nunca admitirá disposiciones territoriales. Por otro lado, refirió que se han tenido 45.290 casos de asistencia y protección, más de la mitad en el ámbito migratorio, e informó que se han atendido a 152.000 personas. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en Cámara de Senadores, nuestro compañero y amigo Francisco Montaño nos dice que el senador Pablo Escudero afirma que Andrés Manuel López Obrador debe declarar en cuanto a los actos de corrupción que se le atribuyen o que se le achacan ante la FEPADE. ¿Cómo será esto, Francisco Montaño? ¿Van a subir un punto de acuerdo para solicitar a la FEPADE para que llame a Andrés López Obrador o sale del ámbito de la competencia de la Cámara de Diputados? ¿No están metiendo las manos donde no deben? No, esto es una entrevista que se le hizo al senador, al presidente del Senado, Pablo Escudero, donde opinó que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, debe acudir ante la FEPADE y aclarar si recibió el dinero que, de acuerdo con un video difundido recientemente, le fue entregado a la diputada con licencia de Veracruz, Eva Cadena. Agregó que la candidata a la alcaldía de las Choapas, Veracruz, tendrá que declarar ante la autoridad quién le dio el dinero y bajo qué circunstancias. Escudero resaltó que el dirigente de Morena debe asumir los actos de corrupción de su gente cercana y dejar de escudarse en el discurso del complot o de que les pusieron un 4. Por su parte, la presidenta nacional del PRD y senadora de este partido, Alejandra Barrales, señaló que más allá de valoraciones personales, se debe revisar lo ocurrido con Eva Cadena y esperar a que sea la ley la que defina cualquier responsabilidad de Eduardo. Pues mira, hemos buscado a Eva Cadena para que platique con nosotros, sí ha acudido a algunos otros medios, pero dice su gente que por lo pronto no va a dar entrevistas. Ya Andrés Manuel López Obrador salió al aire a través de las redes sociales a aclarar que esto pues simplemente fue una trampa que le tendieron para que se viera mal, ¿no? Y sigue siendo esto producto de la mafia del poder. Y uno se pregunta, ¿qué no sería posible que nos hicieran un cuatrito así como les hacen a ellos? 500,000 pesitos no le cae nada mal a nadie, ¿no? Y más si son para aportaciones de campaña, yo les aseguro que me pongo a hacer campaña de qué quieren, ¿no? Campaña para la lluvia, para que llueva menos, para que llueva más. Pues nada más que nos digan, Francisco Montaño. Pues sí, hay que recordar que esta es la segunda ocasión en que se maneja esta situación de dinero para López Obrador. Hay que recordar al tristemente célebre profesor Bejarano, allí con los videos de aquella época. Pues no es la única, documentadas y en video, hay más de 10 denuncias donde supuestamente el dinero es para Andrés Manuel López Obrador. La cosa es que en ningún video aparece Andrés Manuel López Obrador recibiendo el dinero. Así que pudiera ser que en nombre de él, estas personas con poca ética y poca moral reciben el dinero, haciendo creer que es para López Obrador, pero pues a lo mejor, quién sabe, tal vez pudiera ser que se lo estén embachucando ellos, ¿no? Así es, y hay que pues estar muy atentos, porque en estas campañas sucias que le llaman, y próximamente para lo que es el 2018, van a salir muchos de estas. Bueno, pero en el video sí se nota el que estamos transmitiendo en este momento de la entrevista, lo que grabó ayer en la tarde y hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador para las aclaraciones. Se le ve una guayabera de esas de Filipina, pero mire, no es de esas guayaberas de 30 pesitos, ni de 150 pesos. Es de esas guayaberas de 3.500 pesos mínimo. Se ve fina, o a lo mejor no valga tanto, pero de que es fina la guayabera, mire, así como es fino Andrés Manuel López Obrador, también se merece, ¿no? Una guayabera fina para un hombre fino. Soy Eduardo Ramos Fuster y lo invito a que nos escuche con Breves Estatales. Breves Estatales. Gracias. Vecinos de Ajocopan, Junta Auxiliar de Atlixco, pidieron a la Delegación de Puebla de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y al Ayuntamiento una revisión de la calidad del líquido proveniente del manantial ubicado en su comunidad para saber si la ceniza volcánica aún no lo contamina. De acuerdo con el semáforo delictivo correspondiente al mes de marzo de este año, Veracruz y Tabasco destacan como los únicos estados con foco rojo en todos los delitos. Hoy la ciudad de Oaxaca tiene diversos festejos por sus 458 años. Oaxaca se fundó en 1486 por un destacamento de soldados aztecas que Ahuitzol, emperador de México, mandó poner en las márgenes del Atoyac para vigilar la conducta de Cosicoesa, rey de Xachila, quienes talaron una parte del bosque del Guaje que existía en ese lugar y levantaron sus viviendas. El decreto número 4 del 10 de octubre de 1872 le dio por nombre Oaxaca de Juárez en memoria del benemérito de las Américas Benito Juárez. La ciudad de Oaxaca está levantada al pie de la Sierra Madre sobre la falda del Cerro del Fortín y se extiende hasta los márgenes del río Atoyac. Finalmente, el gobierno de Tabasco, por medio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, realizó un proceso de contratación de crédito por 700 millones de pesos y finalmente el gobierno de Tabasco que serán destinados al Programa Integral Emergente de Seguridad Pública, cuya licitación fue obtenida por Scotiabank Inverlat, informó la dependencia. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y de las estatales, usted ya sabe, hirviendo el agua y el café en el Estado de México. El día de hoy hay debate. ¿Quiénes van a debatir? Por lo pronto, los cuatro candidatos que están más fuertes, que es Alfredo del Mazo, Josefina Vázquez Mota, Delfina Gómez y Juan Cepeda. A los independientes, bueno, les dieron cortón o esquinazo, como usted quiera llamarle, simplemente no los van a dejar participar en el debate, a menos de que antes de las 6 de la tarde haya una resolución de la FEPADE donde ordene que por lo menos a Isidro Pastor se le dé espacio. Y el candidato del PT, bueno, también está por las mismas, que no le quieren dar chance de ir a debatir. Tiene su derecho constitucional, pero en el Estado de México, mire, se está dando de todo. Yo creo que a partir de este fin de semana se van a dar hasta con la cubeta, después del debate del día de hoy, que por cierto vamos a transmitir a través de El Punto Crítico. Vamos a tener un enlace directo allá con la transmisión y lo vamos a reproducir. Simplemente nos vamos a colgar de la señal porque es pública y la vamos a reproducir a través de las redes sociales. Así que si usted quiere escuchar el debate, aquí va a estar. Pero la nota y los comentarios de entradita con nuestra compañera Gabriela Hernández, reportera allá en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Gaby, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en el Estado de México? Hola, Eduardo, buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y pues mira, gran polémica ha causado estos días las llamadas de las Juanitas. Ya se dio el escándalo de Eva allá en el municipio de Las Chuapas, en Veracruz. Esto con el recibimiento del dinero. Y bueno, hoy ya está dando la nota pues Delfina Gómez, la candidata de Morena por el Estado de México. Y es que se le salió un sobrino secuestrador, Eduardo. Y mira, comentarte rápidamente que durante años un sujeto identificado como Alonso Nicín Gómez, caspeado, delinquió en el municipio de Texcoco bajo la protección de su tía, la entonces alcaldesa Delfina Gómez. Nicín Gómez fue detenido en mayo de 2014 y fue señalado por el delito de secuestro agravado a relacionarse con la muerte de dos víctimas menores de edad, por lo cual fue sentenciado a más de 100 años de prisión. Esto de acuerdo con la causa penal 343/2014. Y bueno, en marzo de este año, este individuo y otros sujetos privaron de la libertad a dos menores de 16 años de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados con lesiones de arma de fuego en ejidos de la Resurrección, en el poblado de Santa Cruz de Arriba, en Texcoco. Y bueno, Eduardo, pues nos dimos a la tarea de contactar a la gente de comunicación social, tanto del municipio de Texcoco como de la candidata, pero obtuvimos respuestas negativas. De la candidata, pues nos dijeron que ella no podía ni tomarnos la llamada, ni contestarnos, porque estaba preparándose para el debate. Y posteriormente, pues menos, Eduardo, no quieren dar entrevistas para El Punto Crítico ni para otros medios. Y bueno, por parte del ayuntamiento de Texcoco, pues simple y sencillamente me dejaron en línea esperando a que me contestaran la responsable de comunicación social, fue Gloria Aguilar, y pues no obtuve respuesta de ninguno de los dos lados para poder corroborar esta información, Eduardo. Bueno, pues la vamos a buscar por el lado del registro civil, Gaby, te encargo mucho, inclusive buscar a los familiares para ver sobrino de qué es, ¿no? Porque en muchos de los casos resulta que hay sacerdotes que tienen un tipuchal de sobrinos y sobrinas, ¿no? Hay que ver si realmente existe esa relación de parentesco y si efectivamente es el sobrino o nada más resultó uno de esos sobrinos que llegan a tomarse la foto de manera oportuna. Vamos a tener a Delfina Gómez el día viernes en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Y me gustaría, Gaby, que estuvieras ahí para que le preguntemos y confrontemos la información que tenemos, ¿no? Claro que sí, Eduardo, para mí sería un gusto y un placer poder estar con ustedes. Bien. Gaby Hernández desde el Estado de México. Oye, ¿y qué? Están ahorita en descanso, ¿verdad? No tuvieron actividades prácticamente los candidatos porque se están preparando para el debate de las 8 de la noche. ¿Afinando qué? ¿Haciendo rounds de sombra? Aquí en Salvador, pues no tuvieron actividades algunos candidatos desde el sábado, tuvieron reuniones privadas y bueno, evidentemente desde el día de ayer, pues ninguno de ellos tuvieron una actividad, salvo Juan Cepeda, que tuvo una conferencia de prensa en Naucalpan, y bueno, ahí habló de sus propuestas. Y Josefina Vázquez Mota, que estuvo en la Academia Nacional de Periodistas el día de ayer, ¿no? Así es, estuvo ahí con los de la asociación, y bueno, ya vimos en las fotos, Eduardo, que sales ahí, y bueno, representando muy bien a todo el gremio periodístico, un gran amigo, y sobre todo, una persona muy querida en el medio de la radio, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby, tus flores me apenan, pero las recibo con gusto y con cariño. Muchísimas gracias, Gabriel Hernández, desde el Estado de México. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Y ahora nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Pues a Sonora. Ahí en Sonora está Marta Obeso en Sonora. Y fíjense que aprobaron el día de hoy en Sonora, en el Congreso local, aprobaron este sistema anticorrupción. Todavía no tenemos la comunicación con Marta Obeso. Nos vamos mientras con Rubén Labastida. Ah, ¿ya la tenemos? Bueno, Marta Obeso desde el Estado de Sonora con respecto a la aprobación de la ley anticorrupción. Sonora ya cuenta con una ley del sistema estatal anticorrupción, instrumento legal que va a institucionalizar el combate a la corrupción de manera conjunta, según coincidieron legisladores después de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. De esta forma, Sonora se suma al Sistema Nacional Anticorrupción tras establecer las bases que permitirán la coordinación entre los poderes del Estado, los municipios, los órganos autónomos, las instituciones y los entes públicos para un eficaz combate a la corrupción, al igual que en otras entidades de la República. Esta ley permitirá a las distintas autoridades competentes contar con las herramientas que hagan posible prevenir, detectar y, en dado caso, sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción cometidos por servidores públicos. Los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, así como los órganos constitucionalmente autónomos y de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, son los entes que están obligados a respetar y guardar los ordenamientos establecidos para el combate a la corrupción. Cabe mencionar que organizaciones sociales, especialistas en el tema y la sociedad civil organizada impulsaron algunas de las propuestas contempladas por esta ley. La ley está compuesta por 52 artículos divididos en 5 títulos que refieren las disposiciones generales del sistema estatal anticorrupción, del sistema estatal de fiscalización, de la plataforma digital y del informe anual y las recomendaciones del comité coordinador. Como suele suceder, la ley del sistema estatal anticorrupción para Sonora entrará en vigor el día de su publicación en el boletín oficial del gobierno del estado de Sonora. Este es el reporte. Bueno, y del estado de Sonora, que está al norte de la República Mexicana, nos vamos al noroeste de la República, a Baja California, con nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Incrementos en inseguridad en el estado de Baja California. El reporte lo tiene Marta Eugenia Dávila. Buenas tardes, un saludo al auditorio del Punto Crítico, reportando desde Mexicali, Baja California, en donde el trasiego de droga hacia Estados Unidos y las disputas entre grupos del crimen organizado por las plazas aquí, en esta entidad, continúan siendo la principal fuente de la violencia que se vive en el estado. Así fue asegurado por el gobernador Francisco Vega de la Madrid. El mandatario estatal resaltó que actualmente Baja California vive una situación complicada en torno a la violencia que se presenta en diversos puntos del estado, por lo que las autoridades estatales apuestan a reforzar las estrategias de coordinación con los otros niveles de gobierno, así como con la Marina y la Secretaría de Defensa Nacional para hacer frente a esta situación. Francisco Kiko Vega de la Madrid negó que en algunos municipios del estado se estén formando grupos de autorresistencia, como se ha dado al interior del país, y de igual forma aseguró que hasta el momento no se tiene constancia de que otros grupos relacionados al narcotráfico estén cobrando derecho de piso a comerciantes. Hasta este momento, dijo el gobernador, no tenemos una sola denuncia de ningún comerciante que haya presentado por cobro de piso. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, puntualizó que 4 bandas de narcomenudistas se encuentran operando en el vecino municipio y que el incremento en el número de homicidios que se ha dado en la ciudad tiene que ver con las riñas entre estos grupos. Lo que es un hecho, Eduardo y auditorio, es que la zona costa de Baja California, que comprende la parte de Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate, se está convirtiendo en lo que se llama en el argot de estos temas una zona caliente, plazas calientes, por la presencia de los cárteles en unos lados, en unos municipios, por la venta o el narcomenudeo en otros, como es el caso de Tijuana. Y tan es así que justamente hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada ha declarado públicamente que esto ya rebasó a las autoridades de gobierno y que las situaciones o los índices de inseguridad son alarmantes. Hasta aquí mi reporte. Y vámonos al sur de la República Mexicana, a Oaxaca. 48º aniversario de haber sido elevada al rango de ciudad capital, la ciudad de Oaxaca. Allá está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro también de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que con la música del Dios Nunca Muere y las mañanitas, ¿no?, están festejando en Oaxaca, nuestra oaxaquita Gisela Ramírez. Sí, Eduardo, pues mira, a ti y al auditorio, muy buenas tardes, y efectivamente estamos de fiesta en Oaxaca, y quien encabezó los festejos fue el gobernador Alejandro Murat. Él acudió junto con el presidente municipal de la capital, José Antonio Hernández Fraguas, a la sesión solemne de Cabildo para conmemorar este aniversario. Y es que ellos convocaron, pues, anteponer el respeto a la pluralidad de opiniones, a las posturas y sobre todo a los anhelos para unificar a las y los oaxaqueños. En esta sesión solemne fue, pues, realizada en el teatro, en el simbólico Teatro Macedonio Alcalá, y en estas fiestas que empezaron desde las 6:45 de la mañana con las mañanitas en la catedral de la capital del estado, así como también el coro de la ciudad, diferentes bandas de música que estuvieron acompañando estos festejos, pues también se acudieron a este Teatro Macedonio Alcalá, en donde se enfatizó por parte del mandatario estatal la diversidad y el derecho a ejercer la libertad individual y comunitaria, pero basándose en el respeto. Y bueno, pues ahí entre líneas dejó ver esta posición de que ya es tiempo de que Oaxaca deje a un lado estas diferencias y que todos se pongan a trabajar en beneficio de la propia entidad. Y también el presidente municipal, bueno, pues anunció que van a continuar estos festejos hasta el próximo 30 de abril con recitales de literatura, conciertos, obras de teatro, recorridos escénicos por barrios y plazas. Y además, bueno, pues hasta las 6 de la tarde hoy quienes están en Oaxaca pueden ir a degustar más de 100 platillos tradicionales de las 8 regiones del estado, Eduardo, y que seguramente pues nadie va a quedarles a deber buenos sabores y mucha música y color. Así está Oaxaca en este momento. Mira que estamos viendo imágenes en este momento, Gisela Ramírez, la transmisión que se está realizando de la Catedral de Oaxaca a un costado del Zócalo. Prácticamente al frente viene estando lo de los portales y se ve la gente, ¿no? Que la gente contenta allá en Oaxaca, sin lugar a dudas es un lugar maravilloso, un estado que tiene muchísima riqueza, no solo cultural, sino también en recursos naturales, pero desafortunadamente tenemos bloqueos, plantones y esta gente que ha seguido viviendo del estado, sangrándola de manera desafortunada. Y políticos, bueno, estos ladrones o delincuentes que han logrado accesar a la política para hacerse de riqueza y dinero. ¿Qué ha pasado con los plantones, Gisela? Pues afortunadamente hoy, Eduardo, solamente hay... ¿Hubo tregua? Pues mira, hay tregua en la capital. En el Istmo sí todavía salieron algunos vecinos de Tehuantepec por la falta de agua y ante las sequías y con estos calores, sí salieron a protestar contra sus autoridades municipales para que les surtan de agua allá en Tehuantepec. Que mira que si aquí en la capital estamos a más de 30 grados, en el Istmo están ya casi llegando a los 38, entonces... Sí hace mucho calor, ahí sí no hubo respeto a este aniversario, pero por lo pronto pues nos quedamos con la imagen de la capital. Continúan aquí embajadores de 11 países, Eduardo, celebrando estos festejos también oaxaqueños, así que bueno, pues estamos por el momento sin bloqueos en la capital. Esa es la nota, creo, el día de hoy. Bien, Gisela Ramírez, bueno, a disfrutar, ¿no?, esa melodía tan hermosa que creara Macedonio Alcalá, el Dios nunca muere, el himno del estado de Oaxaca. Muchísimas gracias por tu información y tus comentarios. Muy buenas tardes. Nos vamos al centro de la República Mexicana. En el centro de la República Mexicana, Rubén Labastida tiene información de lo que sucede en esta gran ciudad de México. Efectivamente, Eduardo, pues muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. La tarifa al transporte, ya sabes, ya está autorizado, ya va a estar en la Gaceta Oficial. Ya no hay reversible. Ya no, ya... ¿A partir de cuándo? Del jueves, esto es muy importante. O sea, el día 27. El 27. Nos las aplican. Hizo la advertencia, además, Mancera, de que va a haber sanciones para todos aquellos manchados que no faltan aquí en la Ciudad de México. ¿Que no paguen el aumento o qué? No, los transportistas que se pasen de listos, aquellos que van a querer, no un peso, te van a querer meter uno y medio, dos. No, pues sí. Entonces, no, pues imagínate. Quieren toda, ¿no? Claro, claro, quieren pagar, quieren que uno pague hasta más de lo que es. De lo que se puede. De lo que se puede, entonces imagínate. El incremento ¿Fue de cuánto efectivamente? ¿De un peso, dos pesos? De un peso. ¿Cuánto estaban cobrando? Estaban en 4 pesos los microbuses. ¿Subieron a 5 pesos? A 5 pesos, o para sea, 5 kilómetros. Un 25% de incremento. Exactamente, esto obviamente si vas a 5 kilómetros. Claro, pero habría que preguntarle a la gente, ¿a usted le subieron en su sueldo el 25% o el 3.5% de que fue la inflación, ¿no? Entonces, y eso estamos hablando de 5 kilómetros, si vas de 5 a 10 kilómetros ya 5.50 o hasta 6 pesos, 7 pesos, Eduardo. Fíjese que estaba escuchando el día de ayer una plática con economistas y leyendo por la mañana las estadísticas, esos parámetros que miden lo que es la inflación. Y de acuerdo a lo que alcancé a leer y a entender, va a cerrar este año la inflación por arriba del 7.5%. Cuando el año pasado, en estas fechas, estaba en el 3%. Prácticamente un incremento del 100% en la inflación. ¿Qué es lo que le está pegando a estos incrementos que se hicieron a principio de año con la gasolina y que se tomaron como pretexto? Porque si analiza usted, los precios de las gasolinas y los combustibles han venido bajando nuevamente. Han ajustado sus precios a las tarifas internacionales. Nada más que en México, lo que sube, nunca baja. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 40 minutos y regresamos. Este tema de la Ciudad de México, mire, quiera usted que no, a uno le preocupa. ¿Cómo podemos dilucidar qué es lo que está sucediendo? Pues acercarnos a quien sabe. Y quien sí sabe es el licenciado Mauricio Tabé Echarte, él es presidente del partido Acción Nacional en la Ciudad de México, también diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y pues queremos conocer qué es lo que está sucediendo y cuál es la posición que tiene cada uno de quienes participan en la política. Licenciado Mauricio Tabé Echarte, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes y saludo con gusto a todos los que nos escuchan. Preocupado, señor licenciado, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. ¿Qué están haciendo los partidos cuando la autoridad incrementa en un 25% el transporte público? Vemos que a nivel nacional se pronostica la inflación por arriba del 7.5%, un incremento de prácticamente el 100% de inflación para el cierre de año con respecto a lo que teníamos el año pasado, y a los trabajadores simplemente se les subieron centavitos. ¿Cuál es tu visión particular y la de tu partido? Mira, es terrible la noticia que se da de aumento al transporte público, pero es una noticia que es inevitable. O sea, el aumento al transporte es la consecuencia pues del gasolinazo, es la consecuencia de la pésima política económica que ha llevado a estos niveles inflacionarios. ¿Por qué? Porque al aumentar todos los insumos del transporte público, naturalmente tiene que aumentar pues el costo del transporte, y no podrían los concesionarios o los dueños de las unidades hacerse cargo del aumento y pues certificar todavía más el servicio. Por eso consideramos que uno, lo que ha sido trágico para la ciudad es el manejo populista de las tarifas del transporte. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Se mantienen durante muchos años en cierto nivel y de repente viene el golpe. Así como aumentaron hace un par de años el metro, así como aumentan de repente el transporte público, ¿por qué no hacen mejor aumentos graduales y no los golpes que empiezan a generar pues este manejo populista de las tarifas? Y luego, por otro lado, pues la política económica a nivel nacional de que ha llevado a esta inflación y a estos gasolinazos, pues obliga a los gobiernos a aumentar drásticamente el costo, las tarifas del transporte. Pero también que estábamos, ¿no?, licenciado Mauricio Tabé, ¿qué necesidad había de incrementar los precios de los combustibles cuando iba bien la economía? Subieron el precio del combustible, subieron las tarifas del transporte, suben la canasta básica y todo se soltó la carrera inflacionaria y el único perjudicado pues es el de a pie, ¿no? Los simples mortales. Muy grave. Dos decisiones muy graves que han afectado a la economía por parte del gobierno federal, que uno fue la reforma fiscal, que el PAN votó en contra, eso no hay ninguna duda, está claro. Que otras decisiones de política económica que han pues que han hecho que el país no crezca al nivel que debería estar creciendo. Y dos, los impuestos que se cobran de las gasolinas, casi un 40% de lo que pagamos del precio de la gasolina son impuestos. Y esto pues ha generado que el precio también de la gasolina sea mucho mayor. ¿Habría de exigirle al gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales que se aprieten el cinturón? ¿Cómo piensa hacerle el Partido Acción Nacional para realmente obligar a los funcionarios públicos a que se ajusten a la justa medianía, decía el presidente Juárez, ¿no? Mira, deben los funcionarios ser empáticos con lo que está viviendo la ciudadanía. O sea, no se puede con estas decisiones, con estos golpes a la economía familiar, pues seguir teniendo gastos y dispendios en los distintos ámbitos del gobierno, porque por un lado vemos pues aumentos y por otro lado vemos cómo a la hora de las elecciones hay un dispendio, un gastadero de recursos, compra de votos, en general una robadera despiadada. Lo vemos hoy en el Estado de México como el gobierno federal, pero parece que no hay crisis, ¿no? Sale con las bolsas llenas de dinero a tratar de convencer a los pues, a los votantes para no perder su base electoral. Entonces, yo pienso que debe haber sensatez de quienes gobiernan para ajustarse el cinturón y otra política económica que no nos lleve al traste como lo está haciendo el gobierno actual. Oye, cuando hablas de las elecciones en el Estado de México, me llama la atención que el día de ayer en la reunión con Josefina Vázquez Mota y la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, pues estuviste presente, ¿no? ¿Qué hace el presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México con Josefina Vázquez Mota? Platícanos un poco, ¿cuál es la interacción que hay en el Estado de México y la Ciudad de México? ¿Por qué la preocupación de Mauricio Tabé Echarte? México y el Distrito Federal somos entidades vecinas, pero compartimos la misma realidad de la ciudad, de la zona metropolitana del Valle de México. Es más, la mayor parte del territorio de la zona metropolitana está asentado en el Estado de México, en los municipios conurbados. La mayor parte de la población de la metrópoli proviene del Estado de México, de los más de 20 millones de habitantes. La mayoría de los habitantes, más de 12 millones, son habitantes del Estado de México. ¿Qué quiere decir? Que resolver los problemas de la zona metropolitana implica trabajar de manera conjunta con el gobierno del Estado de México. Y lo que sí hemos visto es que el gobierno del Estado de México se ha hecho guaje con resolver y con entrarle de lleno a los problemas de la ciudad. ¿Y de qué problemas a qué problemas me refiero? Transporte y movilidad. Muy poco han hecho los gobiernos del Estado de México para mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad. Cualquier ejemplo puede ser, desde cómo se encuentran las unidades del transporte público hasta cuánto han invertido para el metro. ¿Cuánto metro se ha hecho en el Estado de México? ¿Por qué no han firmado convenios con el gobierno de la ciudad para expandir la red de transporte público masivo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta realidad pues descoordinada que nos afecta a todos? Porque al final de cuentas, pues sí, el no tener una cobertura del transporte público masivo nos perjudica a todos. Segundo, calidad del aire. fíjate muy bien, cuando hay una crisis ambiental, el único que responde es el jefe de gobierno. Cuando debería ser los gobiernos del gobierno del Estado de México quien también le entre a resolver los problemas de las crisis ambientales y de calidad del aire de la ciudad. Tercer problema, seguridad. Cuando hablamos de problemas de seguridad en la ciudad, siempre nos referimos al gobierno de la ciudad y poco al Estado de México, cuando buena parte de los delitos que se cometen en la zona metropolitana están en el Estado de México. Pero además, la delincuencia, la contaminación y los problemas de movilidad no respetan fronteras políticas, no importa dónde se originen. Nos afectan a todos los que vivimos en la zona metropolitana. Entonces, resolver los problemas del Distrito Federal, de la Ciudad de México, sí implica tener coordinación con el gobierno del Estado de México. Y lo único que sí hemos visto es que los gobiernos del PRI en el Estado de México se han desentendido de la ciudad. Por eso consideramos muy importante la participación de los capitalinos en este proceso del Estado de México para tratar de exigir, para exigir a los gobernantes a que volteen a ver esta realidad metropolitana. Mauricio Tabé, ayer me llamó mucho la atención Josefina Vázquez Mota haciendo las propuestas que nos hizo conocer a los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en el desayuno de ayer por la mañana. Noté algo muy importante en Josefina Vázquez Mota. Ella ha luchado prácticamente, ha trabajado a contracorriente desde que era pequeña, desde que participó por primera vez en este movimiento Scouts con las Guías de México. Ella fue miembro de las Guías de México, donde aprendió a trabajar en equipo y en conjunto, a compartir de alguna manera responsabilidades. El día de hoy tiene debate, se enfrenta a Alfredo del Mazo, a Delfina Gómez, que sin lugar a dudas los dos tienen por un lado el poder del Estado y por el otro lado Delfina el poder mediático de Andrés Manuel López Obrador. Josefina acostumbrada a luchar y a ir contracorriente, siendo una mujer que ha hecho las primeras cosas que muchas mujeres no habían hecho, ser la primer secretaria de Desarrollo Social, primer secretaria de Educación Pública, escribir el primer libro de Mejor Divorciada que Casada, ¿no? Nada más de entradita. Luchona la mujer, pero ¿tú crees que está preparada para ser la primer gobernadora del Estado de México? ¿Cómo la ven ustedes? Porque sin lugar a dudas el partido ya la arropó, ya la impulsó, pero en la percepción de Mauricio Tabé, ¿es la persona ideal? Mira, yo no tengo la menor duda porque como funcionaria pública dio los resultados. Cuando fue secretaria de Desarrollo Social, no hay duda de que el programa Oportunidades se expandió en muchas zonas del país y permitió que mucha gente que vivía en condiciones de pobreza extrema tuviera muchas mejores oportunidades, muchas mejores condiciones para salir adelante. Eso, ahí está la realidad, lo reflejan no solamente los números del Coneval, sino muchas historias de familias que lograron a través de este programa mejorar sus condiciones de vida. Segundo, como secretaria de Educación Pública se enfrentó al poder. Se enfrentó al poder del sindicato, de la maestra, y generó una serie de políticas que pues dieron un paso adelante en la educación. Nada fácil esta realidad con la que contra la que luchó Josefina, y siempre salió bien de sus responsabilidades públicas. Es decir, es una funcionaria que a lo largo de, o es una, pues un, pues una, es un actor político, una mujer que a lo largo de muchos años en los cargos que ha desempeñado lo ha hecho sin que le tiemble la mano, sin temerle, sin hacer cálculos políticos, sino dando los resultados que se requieren. Yo recuerdo que Josefina Vázquez Mota, cuando fue secretaria de Educación Pública, ejerció creo que el presupuesto más grande de todas las secretarías de Estado en ese tiempo. Le tocó enfrentar inclusive las inundaciones de Tabasco, de Chiapas, gastos realmente pues fuertes, liquidar todo esto que se hizo en la presidencia de Vicente Fox, que fue Enciclomedia, que tuvo un problema grave y un fracaso total, tuvo que liquidar ahí con los proveedores de servicios, y hasta la fecha no he visto que se le haya acusado a Josefina Vázquez Mota de haber metido las manos en el erario público. Sin embargo, se le acusa de tener participación en asociaciones no gubernamentales, donde de alguna manera prestó su nombre más que ser la presidenta de esas asociaciones. Como partido, ¿qué cobijo le han dado a Josefina Vázquez Mota? Mira, ella como servidora pública no tuvo ningún escándalo. Al contrario, todas las críticas que tuvo fue por el trabajo que hizo, bien o mal, y los resultados están a la vista, ¿no? Tanto en la Secretaría de Desarrollo Social como en la Secretaría de Educación Pública. Así hubo un gran avance al término de su gestión. Ahora, yo pienso que Josefina está preparada para hacerlo y mejor en el Estado de México, para hacer las cosas mucho mejor que como las ha hecho el PRI, que a final de cuentas uno recorre el Estado, los municipios, y uno ve el desorden bajo el cual se ha gobernado el Estado de México, al margen del clientelismo y de la corrupción, la impunidad, que no permite que se generen empleos. Ella misma lo decía, en los últimos años se han perdido más de 40,000 empleos por la inseguridad y la corrupción en el Estado de México. Allí en el Estado de México, ¿no? Y que ha habido una fuga de empresas tremendas. Mauricio Tabé Echarte, te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Te invito a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar en los temas que son de agenda, tanto de tu partido como en lo personal, si nos los permites. Desafortunadamente el tiempo ya ves que nos pasa como guillotina. Me gustaría seguir platicando contigo porque hay cosas muy interesantes. Pero la invitación está abierta para que nos acompañes a esta mesa de trabajo. Al contrario, pues muchas gracias por el tiempo. Con mucho gusto yo estoy ahí a la orden. Y vemos en el Estado de México una gran oportunidad para lograr un cambio histórico, para poder lograr esta alternancia con una mujer trabajadora, con una mujer honesta y con una mujer que conoce la realidad y los problemas de la gente, porque los vivió, ha luchado y como servidora pública le ha tocado enfrentarse a sus problemas y lo ha hecho sin duda con gran capacidad. Entonces, nosotros invitamos a la gente que el 4 de junio salga a votar en el Estado de México y no se le olvide que después ya no nos podemos quejar. Pasados los resultados y ya si ganan los mismos de siempre, pues ya ni llorar va a ser bueno, porque ya nos tendremos que aguantar con quienes hayan ganado. Cada quien elige el gobierno que desea tener, ¿no? Y los ciudadanos del Estado de México, sin lugar a dudas, que van a decidir, y ojalá que decidan bien. Fíjate que me están pasando el dato que cuando estuvo Josefina Vázquez Mota ahí en la Secretaría de Educación Pública, ejerció en un solo año 267,655 millones de pesos, ni más ni menos. Y revisando en la función pública, fíjate que no encontré ninguna amonestación en contra de Josefina Vázquez Mota en el caso de la Secretaría de Educación Pública y de su ejercicio en la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, Max Sánchez, creo que es el que estaba como contralor en ese tiempo en la Secretaría de Educación Pública, y sí hizo este señor contralor de la Secretaría de Educación Pública muchas acusaciones en contra de gente cercana a Josefina Vázquez Mota, que al final no pudieron ser comprobadas. Pero lo que sí obtuvimos de información es que Max Sánchez, o Max Cortázar, el contralor de ahí de la Secretaría de Educación Pública, bueno, tenía un equipo de aviadores que estaba trabajando para su candidatura a Michoacán, para ver si él se iba para Michoacán, y buscando acusar a Josefina Vázquez Mota para que no pudiera ser candidata a la presidencia de la República. A eso le llaman fuego enemigo. Ni más ni menos. Mauricio Tabé Echarte, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Tengan muy buena tarde. Saludos a todos que nos escuchan. Hasta luego. Es Mauricio Tabé Echarte, él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Y cuando hablamos de los dineros, como las contralorías y todo lo que se manejó ahí en la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues es momento de irnos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. En vísperas de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, la directora del organismo, Christine Lagarde, señaló que la línea de crédito flexible sigue en pie para dar apoyo a la economía mexicana. En estos momentos no vemos ningún motivo por el cual haya que impugnar esta situación y pensamos que, de hecho, México cumple con todos los requisitos para esa línea de crédito flexible, destacó la directora Lagarde. En otro orden de ideas, el gobernador del Banco Central Mexicano, Agustín Carstens, destacó que la renegociación del TLC puede ser muy favorable para una relación de ganar-ganar contra nuestra contraparte norteamericana, a la que dijo tener al cabo de 2 semanas una propuesta por parte del gabinete del presidente Trump para la renegociación de dicho acuerdo. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en las finanzas de bolsillo, esas que le pegan a usted y a mí, donde más nos duelen, ¿no? En el bolsillo, esas finanzas chiquitas. ¿Cómo quedó el peso frente al dólar, Rubén Labastida? Quedó en Banamex a la compra en 18.40, a la venta en 19.20. En Ixe Banco a la compra 17.80, a la venta en 19.20. Bueno, y la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un repunte de 0.8%, ubicándose en 49.808.05 unidades. La mezcla mexicana de petróleo, $42.62 el barril, Eduardo. Ahí anda rayando los pronósticos, ¿no? Manteniéndose 0.62 centavos arriba de lo que nos dijo el Congreso de la Unión. Las reservas internacionales, bueno, esas subieron esta semana 53 millones de dólares, quedando en 175 mil 23 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. 30 mil pesos la onza de oro y la plata Libertad 300 pesos. Bueno, es momento de irnos a consultar al especialista, al gurú de la economía y las finanzas, el que de veras le sabe, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Eduardo. Como siempre, un gusto y una distinción estar con ustedes. Oye, agradeciéndote, como siempre, el que nos hagas el favor de tomar la llamada para que nos pongas en contexto, ¿no? ¿Cómo estamos en nuestro México querido ante lo que estamos viviendo en tanto en materia de pensiones? La gente trabaja, hace su mayor esfuerzo y luego cuando llegan le dicen, oiga, pues resulta que no le toca casi nada, ¿no? Que tiene que trabajar un año más o que lo que usted pensaba que le íbamos a dar, pues nada más le vamos a dar un 20%. ¿Las personas pueden renunciar a esto de la ley de 1973, aquellos que empezaron a trabajar antes del 73? ¿El gobierno los puede obligar a renunciar o no, doctor? No, vamos poniendo en contexto todo, para que sepamos también dónde nacen estas críticas y observaciones que yo hago a una serie de declaraciones de un funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el señor Vela, en donde la verdad es de que yo no sé el señor en qué está pensando. Mira, el Instituto Mexicano del Seguro Social nació como un fondo de pensiones. Ese fondo de pensiones iba a ir acumulando los depósitos de los patrones y del gobierno para que los que después, al estar en cesantía por vejez, es decir, llegar a los 65 años, tengan una pensión vitalicia que les permita vivir dignamente. Oye, doctor Raimundo Tenorio, déjame que te haga una pregunta ahí, haciendo una pausa. ¿Esa lana es del gobierno o es de los trabajadores? O sea, al final de cuentas me estás diciendo que es aportación de los trabajadores. ¿Es lana del gobierno? No, es dinero de los trabajadores. Es decir, una de las prestaciones justamente que se han ganado con el tiempo para los trabajadores son las pensiones. Esas pensiones, cuando nace el seguro social, son aportaciones que los patrones tienen que hacer y han tenido que hacer para crear ese fondo del retiro. Ahora, el Instituto Mexicano de Seguro Social modifica su ley en 1973, en donde se decreta que todos aquellos trabajadores que cotizando por 1.250 quincenas consecutivas o bien en su historial de trabajo puedan jubilarse en un llamado sistema de reparto, es decir, en donde el sueldo promedio de los últimos 5 años percibido al momento de jubilarte se te entreguen como pensión vitalicia hasta que mueras, y a quien sea tu beneficiario el 60% heredable de esa pensión. En 1992 se modifica esa ley de pensiones por primera vez, tratando de emular un sistema de pensiones individuales de Chile. Es decir, nuestro sistema de pensiones anterior, de la ley del 73, es colectivo, es decir, con los fondos de todos los que aportáramos, se fondean las pensiones de todos los que nos jubilemos. Ahora, en este sistema individual, todo lo que se acumule en tu cuenta individual de ahorro por el retiro, nadie te la va a fondear más que tú mismo. Es decir, las aportaciones que se deriven del 6.5% de tu sueldo, más las aportaciones individuales que tú hagas. Pero vamos a lo que este funcionario se atrevió a decir el día viernes. Dijo que ahora que estamos en esta transición, hay 6 millones de personas, entre las cuales se cuenta su servidor, que estaríamos retirándonos con la ley del 73, es decir, que me darán una pensión vitalicia con el fondo que se acumuló en manos del gobierno. No es dinero del gobierno, se acumularon esas aportaciones en manos del gobierno para que las administrara el gobierno y el gobierno fondee a través del IMSS mi retiro. Entonces este funcionario del IMSS dijo que lo que le va a costar esos 6 millones de trabajadores en pensiones de aquí hasta que nos muramos es que el decil más alto de ingresos nos vamos a llevar el 52% de todos esos fondos. Yo quisiera nada más decirle a este señor, pues que nada más faltaba que no fuera así. Si por algo aporté dinero durante toda mi vida laboral, yo y aparte de mi patrón, para ese fondo. Y seguramente el papá de este funcionario está en esa generación. Ya quisiera que lo escuchara a su propio papá, a ver cómo opina el hijo de que se esté llevando el total del fondo acumulado ahí. Pues con trabajo no lo ganamos. Lo que es el verdadero problema hoy en día del fondo de pensiones es que, como el retiro ahora es con cargo únicamente a la cuenta individual, quien a partir de 1997 está cotizando en este sistema, en el año 2024, cuando se retire la primera persona con cuenta individual de sistema de ahorro para el retiro, le va a tocar solamente, si acaso, el 50% del último sueldo que esté percibiendo. Es decir, que le faltará más dinero para poder tener un retiro al menos a la altura del sueldo que viene percibiendo. Por eso es que estas campañas, en donde se invita a que aportemos de manera individual a nuestra cuenta de ahorro para el retiro, para que cuando nos retiremos tengamos ese fondo que nos permita solventar el nivel de vida, el nivel de gasto, de sostenimiento que tengamos al momento de retirarnos. Doctor Raimundo Tenorio, entonces acá hay que decirle al señor Oscar Vela, jefe de la Unidad de Seguros y Pensiones de Seguridad, pues que esa lana no es del gobierno, no es de los trabajadores, y justo es que se le regrese a los trabajadores, o qué, ya, ¿será que quiere pepenarse él esa lana? Porque ya ves que llegan a la función pública con las uñas bien afiladas, ¿eh? Mira, Eduardo, aquí lo que hay que recordarle a este señor Oscar Vela es que ese dinero lo tiene el gobierno, desafortunadamente, porque pues era la figura de confianza en la que se depositó ese dinero. El gobierno, en lugar de gastarse ese dinero en justamente crear una capitalización de ese fondo para que hoy pague esas pensiones, ¿tú sabes en qué se lo gastó? En ser propietario de un equipo Atlante que era del IMSS, en un montón de instalaciones deportivas que no es la actividad sustantiva del IMSS. Dejó de invertir en hospitales, en enfermeras, en médicos, y se dedicó a invertir en otras cosas, y hasta obviamente en peculado, ¿verdad? Sí, helicópteros, aviones, para que pudieran... Es dinero del gobierno, es dinero que depositamos trabajadores se acumuló en manos del gobierno para que ahora nos lo regrese en pensiones. Que sin lugar a dudas eso es lo que se tiene que hacer, pero falta que entren en razón esos funcionarios públicos. Yo hace un momento decía que muchísimos pillos delincuentes han optado por hacerse funcionarios públicos para meter la mano más fácilmente y de manera impune. Con esto que está sucediendo en las pensiones, doctor Raimundo Tenorio, ¿no sería mejor que a los trabajadores le dieran la oportunidad de tener acceso a inversiones donde ellos mismos puedan fiscalizar su dinero? Bueno, mira, de hecho, obviamente se nos trata como menores de edad, pero pues también hay parte de culpa porque hemos impulsado poco la cultura económico-financiera del ahorro. Entonces lo tiene que hacer de manera segura hoy una administradora de fondos de ahorro para el retiro, una Afore, lo cual a mí me parece, Eduardo, no está tan mal. Por esa razón es de que el ahorro voluntario nos permitiría al menos hoy decidir nuestro dinero, pues en qué se deposita, en qué tipo de Afore, y esa Afore pues que nos esté informando en qué tipo de instrumentos financieros lo está haciendo. Entonces, por esa razón, ¿sí? Poquito a poco recuperar conceptos como tasa de interés, tasa de rendimiento, instrumentos. Sí, sin lugar a dudas, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, que aquellas personas que están pensando o que ya ven que se les viene encima la jubilación, pues que acudan, ¿no? Ahí mismo en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay un área para jubilaciones y la recomendación sería que se acerquen para empezar a explorar cómo se van a jubilar. Eso es lo que se tendría que hacer, ¿no? Y nosotros, pues desde la academia, desde luego, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, por la información, sobre todo por tus comentarios y las recomendaciones, por supuesto. Al contrario, es un gusto y hasta pronto. Hasta pronto. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el TEC de Monterrey Campus Santa Fe. Si usted tiene dudas, éntrele al IMSS, ahí hay un área de jubilaciones, empiécelo a hacer desde ahorita, porque cuando llega uno a la edad, le entran las carreras y lo más seguro es que se lo bailen. Así que si empieza usted a explorar la posibilidad desde ahorita, va a tener tiempo suficiente para arreglar las cosas y bien, que queden bien hechas. Dice el dicho que el que temprano se levanta, tiempo tiene de bañarse, ¿no? Y también de secarse. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy dice: Pemex teme a impuesto a las importaciones. Pues claro, el mensaje en redes sociales del Punto Crítico dice: adiós al monopolio. Pemex antes era un monopolio gigantesco y hacía lo que le pegaba la gana. No había quien se le pusiera enfrente ni le marcara oposición. El gobierno mexicano hacía y deshacía como quería. Ahora Pemex, ya desmantelada, mire, le teme a que le cobren impuestos. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a rendir cuentas. Toda la información la encuentra usted en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Rubén Labastida. Aquí estamos con las redes sociales, invitándolos por supuesto también al teatro. El viernes vamos a tener la puesta en escena Un Tranvía Llamado Deseo en el Centro Cultural Helénico, Avenida Revolución 1500, a las 8 de la noche. Síganos, lo tienen que dar like a través de facebook.com/elpuntocritico y en Twitter, @elpuntocritico. Ahí estamos a sus órdenes y va a estar usted además bien informado. Bueno, mañana, empezando el programa El Punto Crítico, va a haber una capsulita donde se va a informar cuáles son los boletos y los pases que va a estar haciendo el favor de dar Rubén Labastida. Esté muy atento porque al final del programa va a haber una dinámica para que ustedes manden like, mensajes, nos den ahí la oportunidad de conocer sus inquietudes y obviamente tengan acceso a pases y boletos para diferentes actividades culturales. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster con TH. Hágame sus comentarios, sus observaciones, sus denuncias. Con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos